Radio Futura presenta Artistas Populares de la Región. Por los estudios de Radio Futura La Plata pasó el guitarrista Pablo Malek. Luthier y docente, es además el creador de la guitarra clásica de 18 cuerdas, única en el mundo por ser la que contiene el mayor registro sonoro a través de sus 56 notas. Sin duda, se trata de un instrumento con varias características particulares, que aquí nos detalla su creador. Esta guitarra tiene las cuerdas tradicionales de guitarra, las 6 cuerdas tradicionales que podría estar tocando cualquier canción tradicional de la guitarra, ¿no? Pero también tengo una cuerda más aguda que podés lograr un registro tipo charango, ¿no? Pero también tengo las cuerdas más graves. Tengo 3 cuerdas más graves que hacen como un bajo. Entonces, bueno, es una guitarra que está bastante completita y como si fuera poco, por atrás de la guitarra pasan unas cuerdas internas que son resonantes. Le dan un poco de cuerpo al sonido y hacen contratensión, digamos, de las 70 kilos de fuerza. El oficio de la lutería tiene su desarrollo en la creación artesanal de instrumentos. Pablo Malek ejerce su arte todos los días en su taller ubicado en Echeverry, siempre cumpliendo con pedidos que desafíen la creatividad y que rompan con los estándares de la tradicional guitarra criolla, con la firme convicción de buscar ampliar la paleta de las sonoridades convencionales. Laburos de lutería he hecho de hace muchos, muchos años, siempre arreglando guitarras, no construyendo. Cuando hablé con un luthier para pedirle el proyecto, si me lo podía hacer, de guitarra de 10 más cuerdas internas, me dijo que no era posible, que era mucho embrollo y que no había cuerdas para poder dar ese sonido. Pero bueno, me puse a aprender lutería con un luthier a la vieja usanza y bueno, en el 2008 saqué la primera guitarra de 10 cuerdas. A partir de ahí me empezaron a caer pedidos y hoy en día llevo haciendo 80 guitarras ya hechas, firmadas, ¿no? Tengo otras guitarras que las hago más seriadas. Además de la originalidad, una de las características más interesantes de este tipo de guitarras es su construcción ecológica. Enfoque con el cual Pablo Malek busca impactar en la menor medida posible al medio ambiente. No usa la madera de tala, digamos, de un bosque, sino que usa la madera de la poda. Como para construir una guitarra necesitamos, obviamente, madera muy seleccionada, de árboles lo más antiguo posible. Pero no necesitamos grandes trozos de madera, necesitamos pequeños trozos. Y la verdad que, por ejemplo, para hacer una tapa de guitarra, que se usa pino abeto, un pino abeto por ahí tiene 200 años. Y eso es algo que realmente no se vuelve a replantar en los lugares donde se corta el pino abeto. La lutería me han dado una parte diferente, un plus, vamos a decir. Entonces esta canción que voy a hacer es la primera canción que compuse en el 2008, que la obra se llama Nada Más Placentero. Lo placentero genera un poco de risa, un poco de sonrisa sería la palabra. Y bueno, la canción un poco me trata de representar eso, que es la primera obra que compuse, que está inspirada en mi placer que tenía cuando pude poner notas a esta guitarra, ¿no? Thank you. Radio Futura presenta Artistas Populares de la Región. Si querés seguir escuchando su música, podés buscar a Pablo Malek, con K al final, ingresando su nombre en las cuentas de Facebook, Twitter, YouTube o Instagram.